A uno como hombre eso le suena raro. O sea, decir que somos la esposa de Dios. Pero es que como iglesia eso somos. Dice, el que te hizo, el nombre del que te hizo es el Señor Todopoderoso, Dios de toda la tierra es su nombre. La iglesia no es un invento nuestro. No es que nosotros un día dijimos, no tenemos nada más que hacer, fundemos una iglesia. No, la iglesia está en la mente de Dios. Y Él creó un cuerpo para que pudiéramos llevar adelante el mensaje de esperanza, de amor y misericordia que tiene Dios. Y debemos sentirnos profundamente agradecidos y privilegiados de formar parte de algo que fue creado por Dios mismo y tener a Dios como nuestro principal compañero. Entonces somos, en estos primeros 10 versículos del 54, somos esposa de Dios y somos, más extraño todavía para un hombre, madre. Porque en el verso 1 dice, tú mujer estéril que nunca ha dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolor de parto, prorrumpe en canción y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. O sea, como iglesia, como madre, vamos a engendrar, vamos a ganar mañana. Por eso te estáis riendo, miserable. Lo caché, Señor, me diste revelación. Para los que no saben de fútbol, estos que están acá que son del Colo, a nosotros gloriosos azules nos llaman madres. Por eso se ríen. Así que, amados hermanos del Colo, ustedes son madres. Y como madres, vamos a dar a luz cientos, miles y millones de hijos para nuestro Dios. Porque dice que tendremos más hijos, que la casada tendrá la desamparada. Por mucho tiempo nosotros no tuvimos idea de lo que era Dios y vivíamos sin Dios y estábamos abandonados. Pero un día el Señor nos encontró, un día el Señor se cruzó en nuestro camino y hoy día podemos llevar adelante la obra de Dios y podemos darle gracias al Señor que mucha gente conocerá al Señor porque un día uno se entregó y puede hablar después. Entonces en estos primeros 10 versículos está la iglesia. Él dice ahí también que el Señor en esto está explicando que Él se demora en enojarse, pero muestra misericordia. Dice que en algún momento nos ha tenido que castigar, que en algún momento nos ha tenido que corregir. En algún momento nosotros hemos visto a Dios como enojado, pero es para nuestro bienestar. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento dice que la disciplina en el momento no produce la más mínima alegría. Da más mínima alegría, pero después da un fruto apacible de justicia. La Escritura dice que Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y la Escritura dice que el Señor nos disciplina porque nos ama, porque somos sus hijos. Dice textualmente que si no nos disciplinara, seríamos bastardos y no hijos. Gracias a Dios, que no solo somos madres, sino que somos esposas y somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Él se puede enojar en algún momento, pero después nos va a perdonar. Porque Él tiene mucha más misericordia que otros. Se pueden estremecer los montes, se pueden remecer, pero las promesas de Dios nunca van a fallar. Es lo que dice este pasaje. Dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, hermano, verso 10, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Nunca, hermano, nos va a faltar lo que el Señor hizo. La confianza hay que tenerla en Dios, hermano, únicamente en Dios. Después sigue diciendo más adelante que esta ciudad, que ahí ahora nos compara con una ciudad, esta ciudad va a estar construida de joyas. Y habla ahí de turquesa, zafiro, rubíes, joyas brillantes, piedras preciosas, etc. Y ese es como un cuadro así, pero glorioso de la iglesia que en algún momento va a tener. Tiene un símil en Apocalipsis cuando habla de la nueva ciudad de Dios, la nueva de Jerusalén, que dice que sus calles a veces uno se ríe, pero sus calles van a ser de oro, van a ser, etcétera, etcétera. Es una ciudad que nosotros no podemos imaginar. Pero un día, aunque usted lo crea o no lo crea, porque Dios va a seguir, va a hacer su plan, creamos nosotros, no, Dios no depende de nosotros. Un día estaremos en esa ciudad. No sabemos cómo va a ser, pero vamos a estar. Vamos a estar. No se va a necesitar luz, no se va a necesitar nada, no va a haber llanto, no va a haber nada, ni una cosa, hermano. Nada. Porque esto que aparece acá, que es una ciudad hermosa, está también en el Apocalipsis, y es lo que el Señor puede hacer con su iglesia cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Nosotros que andamos a medio morir saltando, si nos ponemos en las manos de Dios, podemos ser pero espectaculares. Si Dios lo hizo con sus primeros discípulos, que no eran ni más ni menos que nosotros, también lo puede hacer con nosotros, hermano. Entonces un día el Señor va a esta iglesia la va a relucir, va a salir a la luz, pero de eso depende de que nosotros también podamos relucir. La iglesia, hermano, es gloriosa cuando nos dejamos enseñar. En esta iglesia, dice verso 13, en la iglesia del Señor, el Señor mismo instruirá a todos sus hijos y grande será su bienestar. Él mismo nos enseña, hermano. A mí me impresionan algunos hermanos. Hay dos hermanos cortitos que forman parte de Renacimiento, que ustedes saben, se llaman Oliver y Eli. Oliver es futbolista, juega en Coquimbo en este momento. Creo que jugaba a esta hora incluso, a las 8. A mí me impresionan ellos, hermano. Casi todas las semanas hablamos por teléfono o mails, etcétera. No han podido, por la misma profesión de Oliver y etcétera, no puede él congregarse habitualmente, no pueden estar. Es impresionante lo que el Señor les enseña a ellos directamente. Ellos hace un año y medio más o menos que recibieron al Señor. Oliver en ese tiempo jugaba en Audax. Era bueno porque nos daba entrada para ir a ver al Audax gratis. ¿Sabe, hermano, que el Señor mismo los instruye? Yo hoy día cuando leía este versículo me acordaba de ellos. Porque de repente me dice, la Eli me dice, pastor, un montón de preguntas, ¿sabe que no entiendo? Y después al día siguiente ya, no, olvídese, hermano. Me dice, olvídese porque, y me da la respuesta y es impresionante, hermano. Impresionante. Y el Oliver lo mismo. Entonces, el Señor mismo instruirá a todos sus hijos, dice. El Señor mismo. Y por eso vamos a poder relucir como iglesia, como algo que el Señor ha levantado. Dios promete protección en este capítulo. No va a haber miedos, no va a haber luchas. La seguridad y la victoria final son herencia de cada siervo que es fiel del Señor. Luego, en el capítulo 55, entonces, muerte del Señor. Noche oscura. Resucita el Señor, iglesia. Y ahora el Señor quiere que hagamos algo. De este capítulo está sacada una canción que a veces cantamos que dice, buscad a Jehová, ya, etcétera. Viene de este capítulo, 55. Porque acá está lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, no porque lo merezcamos, sino que es por su gracia simplemente. Y Él dice acá, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, dice el Señor. Escúchenme y vivirán. Insisto que dice el Señor, no estoy diciendo yo, porque a veces se manipulan los pasajes, ¿ya? Entonces uno dice, ah, soy el ungido de Dios, escúchenme a mí y vivirán. Y le salen la cuernita acá. Entonces, presten atención, lo he puesto, y conforme dice, haré con usted un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a las naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia.